Bueno, íbamos a visitar la bonita localidad de Araya, concretamente ahí está, en ese lugar, el ayuntamiento de Asparrena, y ahí está su alcalde, Diego Castañares Zabaleta, que nos atiende. ¿Qué tal, Egunón? Aupa, ¿qué Egunón. tal andamos? Pues bien, aquí andamos. Pues aquí con nieve. Bueno, buen Pero parol. bien, a gusto, ya también hacía falta un poquito de nieve porque para que el río vaya un poquito como debe ir, ¿no? En esta época del año. Sí. Bueno, eso dicen que año de nieves, pues bueno, lo dice el refrán, ¿no? Por lo menos hay uno que dice eso. Año de bienes, esperemos que sea de bienes para su grupo político. Militante de Araba Bai, una formación surgida de una escisión de Aralar. Han tenido ustedes después reuniones con Zabaleta, tanto aquí en Ayara como en Araya, como ahí en Asparrena. No ha podido ser, de nuevo, coaligarse. No sé si los temas de fondo político o los temas personales, cu ¿cuáles son los que han pesado más? Sí, yo creo que claramente y sin tapujos ha sido la falta de confianza bueno, que hemos visto por parte de Aralar y bueno, y luego una serie de actuaciones que bueno, que no son de recibo, es lo que nos ha llevado a decidir en tomar una decisión vamos a decir, solitaria en principio y no coaligarnos. Solitaria quiero decir que no es que tengamos decidido el presentarnos en una serie de localidades solos y bajo el paraguas de lo que ahora denominamos Araba Bai, sino que bueno, estamos teniendo también reuniones con otros grupos políticos abertzales, bueno, que igual pueden dar sus frutos y bueno, y llegar a una posible bueno, coalición o unión de fuerzas o como se suele decir, ¿no? Sí. Bueno, y para culminar la faena, su anterior partido registra el nombre comercial de Araba Bai encima, y el domicilio parece que es el mismo del registro, me refiero, el de Patxi Zabaleta. Por lo tanto, bueno, pues ahí hay, no sé si este asunto les puede ocasionar además algún problema o no. Sí, bueno, nosotros bueno hemos buscado un poquito de referencia en derecho administrativo un par de opiniones y bueno y bueno no tenemos ninguna duda de que este juego sucio bueno no tiene recorrido, ¿no? Entonces bueno estamos muy tranquilos tenemos la marca electoral Araba Bai. Bueno, en nuestras manos y bueno, y así lo vamos a hacer y así vamos a tirar para adelante, ¿eh? Ustedes han creado Araba Bai, y lo decían tanto el presidente de la formación, en fin, hemos escuchado a otros también integrantes de la misma, que no lo han creado para disgregar, sino para sumar, porque en fin, con tanta sigla a la izquierda, la ley de Don, desde luego, no les va a dar nada bueno, aparte del lío para No. los electores, ¿no? Efectivamente, o sea, no, nosotros no buscamos la atomización de la oferta electoral a la abertzale, al revés. Nosotros yo creo que ahora el panorama político se está clarificando y bueno, y yo creo que que tenemos que ir hacia una dirección y remar todos juntos, que no es no es otra que que el polo soberanista que se ha creado en fechas recientes, ¿no? Yo creo que hacia ahí tenemos que ir y apostar en esa dirección. Ea Alternativa, Araba Bai, en fin, es ahí donde se sienten a gusto, ¿no? Sortu, sí, Sortu. sí, toda esa cuadrilla, esa amalgama Sí, de porque. partidos de izquierda, porque bien lo has dicho, yo creo que la ley DONT castiga a los pequeños y bueno, y en esta nueva situación donde, bueno, gracias a Dios, pues la organización ETA ya ha decidido, bueno, tomar una nueva dirección y la izquierda abertzale otra muy positiva, pues bueno, mejor que mejor, ¿eh? Bueno, me parece que lo de Sortu no está muy claro, ¿eh? Pues no lo sé si lo tienen fácil o difícil. Desde luego, las declaraciones que escuchamos, pues parece que no está tan fácil como parece. No sabemos si al final será legal, no lo será. Habrá que esperar a finales de marzo, cuando tendremos la prueba de que va a ser así o no, en fin. Bueno, yo creo que es muy importante que estén. Pero bueno, aún así, no estando, no va a pasar nada. La decisión está tomada, han decidido ir por las vías exclusivamente políticas y antes o después, con un nombre u otro, bueno, los votos de toda esa masa social estarán, bueno, en las urnas, con un nombre o con otro, ¿no? Pero, como digo, remando hacia una dirección, ¿eh? Me da a decir que esta vez no irán a la abstención o el voto en blanco. Pues esa es mi opinión, ¿eh? Mi opinión es que que los votos de toda esa masa social van a ir a las urnas y con votos legales. Bueno, y usted en La Esparrena parece que lo tiene fácil, porque para repetir, digo, porque si ahora tienen 4 concejales y Eusko Alkartasuna 3, pues sumar 4 y 3 son 7, en fin, no parece difícil que vaya a renovar la alcaldía. No, ni mucho menos. Eso es hacerse trampas al solitario. Aquí en Eusko Alkartasuna también ha habido, bueno, una escisión de Amaika Bat. Y nosotros, si es cierto, nos presentamos con las siglas de Aralar y las siguientes elecciones no estaremos con las siglas de Aralar. Entonces, bueno, sí que va a haber, bueno, bastantes listas. Entonces, yo más que en base a siglas y todas estas cosas me baso en el trabajo realizado durante 4 años, yo y mi equipo. Entonces, sí es cierto también que hay buena sintonía con Eusko Alkartasuna y con la izquierda abertzale, entonces, bueno, pues es posible que tengamos un pacto preelectoral o, si no, postelectoral, ¿eh? Eso sí que es posible. Entonces, bueno, decir que lo tenemos fácil, de eso nada, ¿eh? Así desde fuera parece sí, fácil, ya no. Veo que no es tan fácil como se pinta. ¿Post o pre? De post a pre hay diferencia notable, por lo que comentábamos antes de la ley DONT. Será... quizás mejor pre que post. Hombre, mi apuesta es pre, pero bueno, no hay ningún problema. Si no es posible, pues no es posible, aunque yo tengo, bueno, según van las reuniones, parece que van por buen camino. Pero bueno, ya sabes que esto en política, hasta que no... Sí, no hay dos y dos. Atadas y requete atadas, pues no puedes echar las campanas al vuelo. Hay que ser prudente. Sí, sí, no hay dos y dos. Bueno, ya para concluir, pues háblenos algo, por lo menos a los que estamos aquí un poco alejados en una esquina de Araba hacia la otra esquina, que ¿cómo es su pueblo? Ya nos ha dicho que esta mañana tienen ustedes nieve. Ahora mismo, ¿por qué pelean? ¿Cuáles son sus metas ahora mismo ahí dentro del ayuntamiento? Bueno, pues ahora mismo hemos concluido una obra de un carril bici, bueno, que ha quedado bastante bien. Y estamos en plenas obras de unas huertas de ocio, unas huertas ecológicas, que bueno, que es vamos a decir, la lanzadera de toda la agenda local 21 de este municipio, ¿no? El intentar demostrar que la sostenibilidad en este municipio es posible, pues mediante, bueno, energías renovables que tenemos implantadas, como la geotermia, como la hidráulica, como la fotovoltaica, un proyecto de biogás con residuos orgánicos aquí de los lácteos de los pastores. Bueno, una serie de proyectos que tenemos ahí en mano que queremos intentar o terminar o lanzarlas antes de la siguiente legislatura. Andamos bastante metidos y nada, y desde aquí invitar a todos los vecinos y vecinas del Valle de Ayala que les visiten. Por aquí, que tenemos el Parque Natural Aizkorri Aratz, las campas de Urbía, Aizkorri, bueno, Aratz, una zona preciosa para darse un paseito y luego pues comer un bocata o una buena mesa aquí en Araya y en los pueblos limítrofes. Sí, ¿eh? Sí, sí, tenemos un entorno, tiene ustedes un entorno precioso, privilegiado, y ahora cuando se vayan las nieves y con lo que ha caído, pues ahí la zona esta de la bajada, la cascada esta del agua, no sé cómo se llama. El Nacedero. Pues es un sitio muy bonito, además que tienen ustedes ahí con una posibilidad de visitar, en fin, unos senderos, bueno, está eso muy muy bonito, muy bien. Sí, sí, tenemos el parqueche aquí también, del Parque Natural, el Museo del Micharro, algo curioso, que es el Micharro es un el lirón gris, aquí, bueno, es en euskera llamamos eso, Micharro, y es un museo temático, bueno, que merece la pena venir con la familia, con los críos, y que gusta a toda la gente que aparece por aquí. Bueno, a ver si esta primavera damos una vuelta por Asparrena, por Araya y sus pueblos. Seréis bienvenidos. Diego Castañares Zabaleta, alcalde de Asparrena, militante de Araba Bai, eskerrik asko. Suey, mi eskerra, agur.